comentarles que hoy había preparado la columna sobre la actividad forestal. Ajá. ¿Se acuerdan que la semana pasada trabajamos con la pesca? Exacto. Me parece que viene al caso porque la falta de árboles en realidad, o sea, esta tala sistemática que hay de árboles dentro de este sistema es lo que genera tantas inundaciones por un lado y tantas sequías por el otro. Claro. Hay que decir que el recurso forestal se concentra en aquellos territorios con climas húmedos que, sumado al calor, va favoreciendo la formación de bosques y selvas exuberantes. O sea, para que haya árboles tiene que haber lluvia porque es el riego. Si no pasa eso, no crece. Y sumado al calor, hace que se generen espacios que realmente son muy, muy diversos. En todo el mundo hay aproximadamente 300 millones de personas que viven en bosques y selvas, de los cuales 60 millones son indígenas que dependen casi totalmente de esos territorios. O sea, que encuentran en el bosque todo el medio para sustentar su propia vida, ¿no? Encuentran ahí sus alimentos, encuentran su refugio, la posibilidad de hacer sus casas, el cultivo. En todo el mundo estamos perdiendo más de 7 millones de hectáreas anuales. Estos son 20.000 hectáreas por día, que equivale a 33 canchas de fútbol por minuto. Ya lo habíamos escuchado otras veces, nos cuesta creerlo, pero es real, es tan grande la superficie de la Tierra que puede pasar eso. Y se extinguen 50.000 especies de árboles por año. Eso también es un montón. No solamente hablamos de extinción de animales, sino también extinción de árboles. ¿Y por qué nos importan tanto los árboles? Porque crean oxígeno, que es el elemento que nunca está de más recordarlo, necesitamos para respirar. O sea, ya con ese solamente argumento ya es suficiente para no talarlo. Es más que válido, porque lo que hacen los árboles es capturar el carbono, digamos, de la atmósfera y transformarlo en forma natural en oxígeno. Hay muchos científicos en todo el mundo preocupados por cómo hacer justamente para disminuir las cantidades de carbono que hay en el ambiente, y hacen maquinarias y gastan plata y experimentos, y en realidad está el árbol, que es gratis. Y con solo plantar más árboles resolveríamos el problema del cambio climático, por lo menos del exceso que hay de dióxido de carbono en la atmósfera. Los árboles recolectan y filtran el agua dulce, moderan inundaciones y sequías, como comentaba recién, conservan la salud del suelo porque lo airean con las raíces y porque además hacen que haya una capa superficial fértil. Los árboles van, las hojas que caen secas, los frutos que ya están maduros, las semillas, todo eso forma una cortina sobre el suelo que lo hace fértil, y ahí hay vida también. Hay gusanos que viven de eso, hay hongos que viven de eso. O sea, esa es la diversidad que le aporta al suelo. Si no está el árbol, el suelo empieza a secarse, a no tener más vida, y por lo tanto son suelos frágiles los de la selva, no como los que tenemos acá, que son los suelos esponjosos, húmedos, negros de la pampa húmeda. Son suelos que están formados por los mismos árboles. Si vos sacás el árbol, estás sacando la fertilidad del suelo, ¿no? Es importante tener en cuenta. Además, también fija los suelos evitando avalanchas de lodo. A veces pasa que deforestan zonas de la montaña y después, cuando cae una lluvia grande, todo ese barro que ya no es contenido por los árboles cae sobre las casas de la gente, sobre las comunidades, provocando avalanchas que son muy graves. Si estuviera el árbol, eso no se frenaría. También sirven para frenar la acción de algunos vientos. Lo que sucedió en Tartagal, ¿no? Un par de años, ¿no? Una luda arrasó casas, muchos muertos acá en Salta, en la República Argentina. En todos los continentes está pasando eso. ¿Y cómo se nos ocurre entonces destruir a semejantes aliados? ¿Por qué pasa? ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta hazaña? Algo que nos es tan beneficioso, digamos. Hay tres motivos por los cuales se talan árboles. Uno es para usar la madera, ya sea para combustible, o sea, para hacer fuego, que sería lo menos dañino, pero también se usa para hacer pisos de madera, puertas de madera, mesas, sillas, mobiliario, todo eso es clase. Hay una referencia. Bueno, hablando de eso, ya por datos así cercanos a mi familia, se sabe que ya no hay más incienso, no hay más viraró y no hay más lapacho. No hay más de eso. No hay más. No tenemos en este momento. No hay stock en la tierra. No hay nadie que lo esté plantando, claro, porque no es redituable por el tiempo que tarda en crecer. Hay árboles que tardan en crecer 200 años, 250, y hay otros como el pino o el eucalipto que crecen en 30. Entonces lo que se hace es plantar esos árboles que uno en vida va a poder tener la ganancia del árbol. Luego no vas a plantar para generaciones futuras. Por amor a los árboles solamente lo hacen las escuelas y a veces. Otro motivo por lo cual se cortan árboles es para hacer papel. El consumo se ha sextuplicado en los últimos 50 años, y yo quería compartir un dato que me interesó. Es que en Estados Unidos nomás se envían más de 100.000 millones de unidades anuales de correo basura a las casas de Estados Unidos, que casi la mitad se desechan sin abrir. Ese papel que te llega a tu casa de propagandas, de bonos, de lo que sea. Bueno, en Estados Unidos hay 100,000 millones de unidades anuales que ni siquiera se llegan a leer. El consumo de papel se usa muchísimo para todo, diarios, revistas, para envoltorios, para libros también, hay que decirlo, pero es así. Pero los libros quedan, los libros se pasan, se prestan. Digamos, más útil el papel del libro, porque dura muchos años, que un folletito, eso que te dan en la vía pública, que lo tiraste, ni lo leíste, ni como lo yo. Hacer papel es muy contaminante, se necesita madera, se necesita agua, por eso se ponen siempre las papeleras al lado de los ríos, porque sacan el agua directamente dulce del río, y se necesita, para que quede así de blanco... ¿Qué cosa? Sí, lavandina. Lavandina, cloro. Ah. Entonces le echan cloro para que quede blanco el papel. Y... Mira. Hacen una pasta, que es la pasta de celulosa, y con el líquido que queda, o sea, manchado ya con lavandina y caliente a 80 grados de temperatura, lo devuelven al río. ¡Buenísimo! Es un desastre, la verdad que es un desastre ambiental, por eso es que resistimos tanto la instalación de Botnia a las orillas del río Uruguay, la papelera... Botnia, ente. La papelera finlandesa, que también es importante que la audiencia sepa que Finlandia está catalogada como el país menos contaminador del mundo. Adentro. Claro. Fronteras adentro. Porque vienen y nos contaminan nuestros países. Y el presidente del Banco Mundial en un momento lo había dicho, bueno, la gente del sur se va a morir por falta de trabajo, porque le falta trabajo. Entonces pongamos fábricas que den trabajo, no importa si son contaminantes, eso es a futuro. Hay que dar trabajo ahora para que la gente ahora no la pase mal. Y es un mensaje muy perverso, porque está diciendo que en realidad lo que no le importa es la vida. Claro. O sea, no importa si te morís por falta de trabajo, si no, morís por un cáncer. Es así, en Argentina por suerte resistimos mucho la instalación de Botnia, porque estaba del otro lado del río, porque esa le iba a afectar el turismo, iba a afectar, bueno, sabemos que está el carnaval, por ejemplo, de Guayabichú, que se festeja ahí, hay playas también, pero además no iba a dar trabajo al lado argentino, la papelera iba a dar trabajo solamente al lado uruguayo, entonces por eso es que fue tanta la resistencia en Argentina y tampoco en Uruguay, aunque la hubo, hay que decirlo, hubo muchos compañeros y compañeras de Uruguay que le dijeron no a la papelera. Perdón. Pero también sabemos que la inversión de muchos años ya habían vendido muchas tierras para plantar árboles que iban a ser para estas papeleras y que no son bosques. Parecen bosques, pero no lo son. Son monocultivos de eucaliptus. Claro. Son monocultivos de árboles. O sea, se plantan en fila uno al lado del otro para que sea más fácil la tala después, obviamente. Consumen aproximadamente 30 litros de agua por día. Cuando decimos vienen por nuestra agua, no es que se la van a llevar en balde el agua o se la van a llevar en... Se la llevan en árboles. Claro. Porque esos árboles están chupando el agua de nuestros territorios. Y es una forma también de saqueo. Entonces, hay que diferenciar lo que es un bosque o una selva que es biodiversa, que tiene una función ecosistémica, de un monocultivo que como monocultivo necesita también agroquímicos. Ya habíamos hablado la otra vez, pero hay un montón de plagas que los agarran y como no hay depredadores naturales, les ponen veneno. Entonces, son árboles, son bosques que se conocen como desiertos verdes. Vos lo ves de lejos y decís, qué lindo un bosque, pero es muy engañoso. No es bosque, es un monocultivo. Ah, es tan peligroso el monocultivo de árboles como un monocultivo de soja o de otro. Digamos, es... quizás no es tan conocido, porque dice, bueno, de última vez son árboles también, por ahí parece a la vista, como decís vos, un bosque, pero en realidad es tan peligroso como sembrar todo el tiempo la misma semilla en la misma tierra. Exacto. Y otro de los motivos por los cuales se realiza la actividad forestal, o sea, se talan estos amigos que son los árboles, es para expandir la frontera agropecuaria. Eso es para que haya más cultivo de soja o para que haya más cultivo de trigo o más cultivo de maíz, entonces hay que talar porque tenés de un lado la ciudad y del otro lado el monte. Entonces vamos por el monte. Siempre se expande así la frontera agropecuaria, que siempre es violenta, hay que decirlo también, siempre se resiste. Hay, en todos lados hay comunidades campesinas que están directamente, se paran frente a los árboles porque saben que es defender su casa, ¿no? Es defender su vida. Lo están resistiendo en todos los continentes, pero la realidad es que se está pasando, cada vez se venden más tierras y ya vamos un poquito de actualidad. El caso de Argentina, ¿qué pasó con la ley de bosques? Ustedes se preguntarán, ¿hubo una ley que se aprobó en Argentina? Claro. ¿Está reglamentada? ¿Está aplicando? No por lo menos en su totalidad. Una ley más. Los desmontes se están acrecentando y nos alarma sobre la escasa preservación que se le da a los bosques nativos. Y eso tiene que ver con una política de monocultivo agroindustrial que hay en Argentina, ¿no? La ley de bosques se llama 26.000, es la número 26.331. Desde entonces se perdieron 1,000,000 de hectáreas más de bosque nativo. Desde que se sancionó hasta ahora se siguió talando. Y eso no es lo más grave, sino que lo preocupante es que se desforestó en zonas que se protegen por ley categoría 1. Lo que hace la ley es decir, hay zonas rojas que no se pueden tocar zonas amarillas y zonas verdes en las que sí pues, se podría seguir talando. ¿Por qué las zonas rojas no? Porque son de máxima protección por la cantidad de formaciones vegetales nativas y su función ecosistémica. Bueno, se talaron igual, se siguen talando. En Córdoba, solo en el año 2012, 153.000 hectáreas, o sea, 2,3 hectáreas desmontadas por día en Córdoba desde la sanción de la ley. Hay ambientalistas, compañeros y compañeras que estamos denunciando esto en todas las provincias y sin embargo sigue sucediendo. En Santiago del Estero y en Salta no se están haciendo las audiencias públicas que la ley requiere. La ley dice antes de hacer una tala hay que hacer una audiencia pública, no se están haciendo ni en Santiago del Estero ni en Salta. El silencio oficial ante las muertes y las enfermedades que provoca el monocultivo cada tanto se rompe y por eso estamos hablando de esto. O sea, la ley se aprobó, pero es una de las leyes más que no se está cumpliendo y tenemos que poder decirlo gracias a que existe una radio comunitaria en Mar del Plata como De la Azotea, lo podemos decir. Y para ponerle un poco de calor a esto, a todo lo que crece desde abajo, como un árbol de 20 o 30 metros, alguna vez fue brote. Vamos a escuchar una canción que nuestro operador nos hará este favor. Está más que atento, Juan Pablo Narduzzi. De un hermano uruguayo, el compañero Zita Rosa, pero canta la Chani Suárez, Crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared torilada, crece desde el pie. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie.